Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para esta jornada, para este día lunes 1 de marzo de 2021. Hoy día lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al programa de domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo sin restricción. Y ya se ha incorporado, como cada domingo, en la segunda parte de este programa, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, igualmente, el gusto es mío. ¿Cómo están, Pato? Ahí Patricio está bien, se ve bien, usted lo mira hasta tostado, no sé, tostado de tener alguna maquinita que lo toste en la casa, pero... Hugo también está tostado, claro. El Hugo sí que está tostado, en serio. Bueno, tuve una entrevista interesante en la primera parte con la candidata a gobernadora de la región metropolitana, Karina Oliva, y hay puntos importantes también que tratar en términos generales. Con ella tratamos los puntos más locales, por decirlo de alguna manera. Pero está este tema, diputado, de el famoso acuerdo que por la Araucanía quiere impulsar el gobierno. ¿Cómo el Partido Comunista, tengo entendido, hizo una declaración al respecto que marcó las líneas o los pensamientos de los comunistas respecto al tema? Pero ¿cómo se ve todo esto? Porque uno ve que hay una ofensiva enorme, lo decía Patricio en la primera parte también, de sectores de la derecha y también del empresariado en función de militarizar la Araucanía. ¿Cómo lo siente usted? Bueno, yo creo que esa es la intención, pues militarizar. Ya está militarizada, o sea, no es la intención, ya está militarizada, ya están las Fuerzas Armadas y Carabineros ejerciendo de conjunto el control de la macrozona, que se llama, que es la Araucanía, los lagos y los ríos. Esa es la macrozona. Ahora, aquí hay una intencionalidad de fondo que es aplastar las reivindicaciones del pueblo mapuche, las demandas del pueblo mapuche, sobre todo las demandas por su reconocimiento. Pero las noticias que vienen respecto al porqué de la violencia en la Araucanía son confusas y contradictorias. Porque si nosotros leemos hoy día reportajes de la zona, nos hablan de que la principal causa de la violencia hoy día es el robo de maderas y el narcotráfico, y que se habría convertido en un centro del narcotráfico en la Araucanía, y aduce para ello que se encontraron 1.100 matas de marihuana. O sea, estamos hablando de una droga, entre comillas, blanda, por así decir. No es la coca, no son los carteles los que están operando, sino que son plantaciones de marihuana, como ocurre en otros sectores campesinos del país, y donde no hacen tanta laraca, por así decir. Bueno, pero parece que es grave el hecho de que existan estos robos de madera. ¿Y quién los propicia? No sabemos. ¿Quién compra esa madera? Bueno, yo me imagino que los únicos que son los que después la elaboran. ¿Y quiénes son los que la elaboran? Bueno, son las grandes empresas forestales y que las venden o que las dimensionan y las venden al extranjero. No creo que los que roban la madera, ellos directamente vayan a poder producir las exportaciones, perdón, de ese producto. Ahora, hace tiempo que se sabe que hay robo de maderas, ¿no? Pero ahí ya la ley, ahí podría aplicarse la ley, la justicia, con todo el rigor, pues si son ladrones, roban propiedad privada, bueno, esas personas deberán ser juzgadas, ¿no? y encontradas, porque no se encuentran. Ese es el tema. ¿Quién las protege? El otro día apareció, que hay que ver si es absolutamente verídico, no es verídico, qué es lo que es, una declaración de un ex carabinero que dice que no, que las policías están comprometidas en la protección de estos ladrones de madera y que se causan algunos desmanes de carácter, entre comillas, terrorista para echarle la culpa a los extremistas mapuches. Ahora se dice que allí también ahora ya hay gente con traje de camuflaje en los caminos, con armas de guerra. Se habla de AK, se habla de otras armas. Entonces, bueno, ¿de qué es lo que está hablando el gobierno? ¿Qué es lo que se está instalando? Y por otra parte, sabemos que existen algunos grupos que son de derecha, que están armados y que también disparan. Y que andan a vista y paciencia. Cuando se hizo el control en Temucucuy, donde aparecieron las famosas plantas de marihuana, bueno, habían de estos grupos armados. ¿Quién los arma? ¿Quién los sustenta? ¿Quién los protege? No lo sabemos. Pero en el trasfondo aquí, lo que se está determinando es que el pueblo mapuche no tiene derecho a sus reivindicaciones. Y cualquier sea el subterfugio que se va a emplear, hay que aplastarlo, esas demandas, en el inicio. Eso es lo que se está haciendo. Todo el plan Araucanía del gobierno, que significaba no sé cuántos miles de millones de dólares que estuvo el ministro Moreno en la zona, que hizo compromiso, quedó en nada. ¿A quién favoreció? Parece que algunos empresarios, pero la mayoría del pueblo mapuche, en nada. También habría que hacer un recuento de eso, que este gobierno ha ido de fracaso en fracaso. Después inventó el famoso comando jungla. Acuérdense que salieron fotos, se inauguró allá la presencia, que terminó en la muerte del comunero Cachillanca. Y ahora se habla de que se está construyendo un recinto de preparación de policía, de carabineros, de una construcción de más de 7.000 metros cuadrados, con un gasto de varios millones de dólares, y que tiene por finalidad preparar, incluso tiene, ¿no es cierto?, polígonos para hacer disparos, qué sé yo, prepararse en esa área. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo mapuche, si eso era en el fondo. Eso en el fondo. Entonces aquí hay dos tesis que se están barajando. Uno es, ¿realmente la sociedad, el Estado chileno, tiene la voluntad de acoger las demandas del pueblo mapuche, ir a su reconocimiento, o por el otro sigue vigente aquella que ya poco después de la guerra del Pacífico los redujo a reducciones, ¿no es cierto?, que metió a todo el ejército de la Araucanía, que les quitaron las tierras que le quedaban, y que desde ahí no se les ha reconocido nunca su calidad de pueblo. Ese es el problema que tenemos de fondo. Entonces, claro, nosotros no vamos a ir a un acuerdo que signifique ir a reprimir o a instalar de esta manera la represión, la militarización en la Araucanía. Y hay algunos que se están pasando de la raya, que están pidiendo estado de sitio. Están pidiendo estado de sitio, ¿no? Ahora, ¿quiénes son? Todavía no está claro quiénes son los que hacen la mayor parte de los actos violentistas en la Araucanía. Hay algo difuso, confuso, que a lo mejor no se quiere aclarar, pero como dicen, es la oportunidad que algunos ven para no dejar pasar las demandas del pueblo mapuche, que seguramente van a estar presentes, como la de todos los pueblos indígenas, en el proceso constituyente. Bueno, estamos conversando con el diputado Guillermo Tayer, presidente del Partido Comunista, Patricio Palma. Mira, estoy más que claro en que las declaraciones que hace Guillermo Tellier son las que corresponden tener en mente cuando se piensa en la Araucanía. La verdad es que, poco más por agregar, ahí hay un intento de desatar una situación que ponga término a las justas reivindicaciones de los pueblos originarios en Chile, pero como bien dice el diputado, el proceso constitucional va por otro lado. Y es interesante en ese sentido leer, como siempre, las páginas de los periódicos de la derecha chilena, porque se muestran ahí que hay dos líneas de acción que son interesantes de tener en cuenta. privilegiándose esta línea que apunta al desarrollo de una guerra interna, con todos sus efectos. Por otra parte, el Mercurio le advierte hoy día en una editorial al presidente Piñera que no está siendo preciso, que no lleva al país a ninguna parte, y le advierte que no se puede desconocer lo que han hecho otros países en materia de pueblos originarios. Es muy interesante porque esto muestra la profundidad que tiene hoy la demanda de los pueblos originarios en nuestro país. No se puede desconocer como se hizo durante tantas décadas. Hoy día muchos chilenos, muchas chilenas están de acuerdo con que finalmente lleguemos a un Estado plurinacional y se conceda lo mínimo que se requiere para mantener buena relación política con los pueblos originarios. Así es que por ese lado está todo muy claro. Ahora, presidente, me gustaría consultarle, partiendo de este juego de ambigüedades que no disimula en todo caso una línea central, ¿cómo visualiza usted lo que puede hacer el gobierno de Sebastián Piñera en los próximos meses? Porque da la impresión de que realmente son voladores de luces que enciende todos los días. Gran convocatoria nacional, propuesta de acuerdo nacional, pero no propone nada, no dice realmente nada. Bueno, dice que va a enviar un proyecto al urgente, con suma urgencia al Congreso, y como la mesa de la Cámara está en manos de la derecha, seguramente lo van a poner en tabla rápidamente, y lo que quieren es que los parlamentarios aprobemos leyes represivas, ¿no? No sé, que casi sin derecho a réplica se apliquen las penas del infierno, ¿no? Sin el debido proceso, etcétera, con muchas facilidades para los, otra vez, los agentes encubiertos, los encapuchados, para las intervenciones telefónicas. Sabemos también en qué terminó una intervención telefónica, ¿no es cierto?, hacia el pueblo mapuche, de cómo querían involucrar con falsos mensajes de WhatsApp a loncos del pueblo mapuche en el tráfico de armas, etcétera, y en la realización de actividades violentas. Todo resultó ser mentira, era todo un montaje. Bueno, yo creo que muchas de esas cosas, con esta ambigüedad y con esta amplitud de facultades, están permitidas. Y personas, sabemos que las que hacen estas cosas son personas sin escrúpulos, y deben haber, que las van a seguir haciendo, es decir, de tratar de hacer montajes. No sabemos lo que va a presentar el presidente Piñera, pero yo creo que es un recrudecimiento de la represión a quienes. Por eso es que ahí donde está la ambigüedad. ¿Es el narcotráfico? Bueno, si es el narcotráfico. Separemos, ¿no es cierto?, de la demanda social del pueblo mapuche. No sé, pues si son los robos de madera, bueno, vamos a la casa de los que roban madera. Aclaremos la situación, quiénes son. Pero dejemos el ancho espacio y camino para que se expresen de manera, ojalá, en un diálogo, que se abra espacio a un diálogo que es difícil, pero que a la larga puede ser más fructífero que gastar tanta plata en represión, en movimiento de tropas hacia la Araucanía, en un diálogo para ir escuchando las demandas e ir resolviendo. Creo que ese es el camino, y abrir una puerta para que en el proceso constituyente, y ahí los que tienen la responsabilidad son los parlamentarios de derecha, que no quieren el reconocimiento del pueblo mapuche. Entonces, bueno, tienen que abrirse a eso, tienen que abrirse a eso. Eso va a modificar la forma de relacionarse el Estado chileno con el pueblo mapuche. Yo tengo esa seguridad, pero para eso se necesita voluntad política y también pasar, ¿no es cierto?, por sobre ciertos intereses que son los que están defendiéndose allá en la Araucanía. Pues veamos, la declaración de los empresarios no es gratuita. Están defendiendo intereses empresariales en la zona. Entonces no trepidan, como muchas veces ha ocurrido en la historia de Chile, en poner por delante las Fuerzas Armadas. Y no les importa mucho si eso termina en tragedias, en derramamiento de sangre, como ha ocurrido en tantas otras situaciones en nuestro país, en que estas fuerzas, ¿no es cierto?, involucran a las Fuerzas Armadas y después se hacen a un lado. es un problema serio. Hugo Guzmán. Sí, diputado, le quería seguir en la misma línea porque el gobierno anunció precisamente que va a enviar una agenda de seguridad a la Cámara de Diputados. Y bueno, y se ha hablado mucho de esto, se usa mucho la frase que este es un tema histórico. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera, si efectivamente el Parlamento se puede convertir en un muro de contención de la política autoritaria y represiva del gobierno. Esa sería una pregunta. Y la segunda, a este gobierno le queda prácticamente apenas un año, menos de un año. Si usted cree que, en definitiva, todo lo que está pasando en la Araucanía, un camino de, no sé si llamarlo solución, pero un camino es radica en lo que va a ser la nueva constitución. Claro, aquí hay un problema, que también aquí se puede estar haciendo un ensayo general de qué comportamiento pudiera tener el gobierno y las postrimerías de este gobierno de derecha ante la posibilidad que en el transcurso del proceso constituyente la ciudadanía exija que se pongan en la nueva constitución las normativas que se han venido exigiendo, que ha venido exigiendo el pueblo masivamente, ¿no? También puede ser eso, o sea, tener estas leyes que están relacionadas aparentemente con la Araucanía, pero pueden estar relacionadas con todo el país, ¿no? Con todo el país, por eso que habrá que observarlas con mucho cuidado. Ahora, de si pasan o no pasan, bueno, depende de la voluntad de los parlamentarios y las parlamentarias. Hemos tenido, en este periodo, se han discutido muchas leyes represivas. Acordemos la ley antibarricada, hasta los que hacían bailar en las barricadas y que después lo dejaban pasar, que era una cuestión medio jocosa. Bueno, está penado absolutamente. Absolutamente penado. Acordémonos que hay gente presa que están arriesgando varios años de cárcel por haberse atrevido a protestar. Entonces, claro, y eso ha sido aprobado en el Congreso. Una minoría hemos votado en contra de la mayoría de estas leyes. Hemos votado en contra. Pero se conforma una mayoría y estas leyes se aprueben. Yo espero que ahora no sea así, ¿no? No somos los únicos, los comunistas, los que pensamos así como más o menos yo lo he expuesto. Yo escuché una intervención y leí una intervención del diputado Zafirio, que era de la Democracia Cristiana, que ahora es independiente, que es de la región, y que su posición es muy clara al respecto, y que él pide que se aclare toda la situación de la delincuencia y todo esto, el robo de madera, etcétera, etcétera, porque eso es lo que estaría propugnando la madera, y además que se aclare de cómo han actuado las policías frente a esto. Yo creo que el senador Huaychumilla, un poco más tibiamente también, ha reparado en que no se puede militarizar la Araucanía, que no es la fórmula. Bueno, yo espero que estos sectores que han apoyado al gobierno en esto, ahora no lo apoyen, o sea, si es para aplastar al pueblo mapuche, no. Yo digo, no, ¿no? Y para crear formas represivas para aplastar la demanda social, yo también digo, no. También digo, no. Otra cosa es el narcotráfico. Hay una legislación vigente en que hay bastantes herramientas para atacar el narcotráfico. Ahora que ya no existe incapacidad para hacerlo, no sé, pero hay que decir que Es mucho lo que se ha gastado y también mal gastado en dotar de fondos a las policías para que actúen. Pero cuando se ha descubierto la corrupción y que muchas de esas platas han ido a otros menesteres, entonces también uno dice, bueno, estamos aprobando plata, pero no hay un control civil sobre eso, no hay control. Y resulta que se gastó nomás la plata. Salen uno, dos, tres que salen condenados muy, muy levemente. Y bueno, y sigue la procesión por dentro. Entonces también es otro asunto que tenemos que ver. Y para qué decir todo el tema de los derechos humanos. Todo esto, estas leyes que se están planteando, están fuera de todo protocolo de vigencia de los tratados de derechos humanos del cual nuestro país es firmante. Estamos conversando. Es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de legislar. Yo espero que lo tengamos en cuenta todas las diputadas y diputados, sobre todo. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, pasando a otro tema, pero que también tiene que ver con los problemas que tienen los chilenos. La tasa de desocupación nacional superó el 10%, 10,2 dice el, que es el porcentaje que estaría hoy día manejándose. O sea, es muy alto en general. Hay una cantidad de situaciones económicas. Primero, se alaba mucho de que la economía chilena ha logrado restablecer sus promedios de crecimiento. La economía, cuando hablamos de la economía, son lo que mueven los grandes grupos económicos y la bolsa de comercio. Y también está el problema de que el cobre, o sea, el problema, la buena noticia de que el cobre está en un precio muy alto, lo que significa ingresos para el país por la parte chiquitita que le está quedando el cobre al país. Pero ya 2.400 millones el año pasado, y este año debieran ser cifras superiores. Sin embargo, en medio de todo esto, la gasolina comienza a subir de nuevo de precio, el combustible para los vehículos que son... Entonces, hay una situación que uno no entiende en la economía que es rara y que es necesario analizarla para poder ver cómo se va a enfrentar la mayoría de los chilenos a esta situación. Claro, pasan algunos fenómenos. Yo no soy economista, por si acaso, ¿no? Pero son algunas cosas que se me ocurren. Primero, la cesantía está extremadamente alta. Y la mayoría de los puestos de trabajo que se han recuperado son puestos de trabajo precarios. No son personas contratadas. Y los sueldos, bueno, los sueldos están... El 50%, más del 50% de los sueldos están todavía por debajo de la línea de la pobreza. Eso crea una falta de poder adquisitivo muy grande, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras. Pero con esto de la devolución del 10%, ¿qué es lo que ocurrió? Que se vieron con un poquito más de plata en un momento, muchas familias, y bueno, gastaron para alimentarse, pagar deudas, qué sé yo, y hubo una pequeña reactivación del comercio. ¿Y qué pasó con eso? Que los precios subieron. Y no sé, uno se da cuenta, las cuentas del supermercado que hace un tiempo a esta parte, desde antes, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, los precios han subido bastante, en varios rubros. Entonces ha habido más inflación, no sé cómo estará el último índice, pero hubo unos índices que preocuparon respecto de la inflación. Y usted ve, los vehículos se encarecieron notablemente, la vivienda se encareció notablemente, hay un encarecimiento. Dice que los créditos están más baratos. El problema es quiénes tienen la posibilidad de endeudarse, aunque esté barato el crédito. Son aquellos que tienen plata y que pueden usar la plata para proyectos de alguna naturaleza que le den cierta rentabilidad. Hay algunos empresarios que han dicho que ya se han recuperado más de 1 millón de trabajos. No sé si son trabajos presenciales o trabajos que se habían perdido. Pero las cifras siguen más o menos igual. No han variado mucho las cifras de cesantía. Cifras más o menos igual. Ahora, el tema de fondo aquí es, lo repetimos, la desigualdad. La desigualdad. Los que están arriba siguen ganando más, siguen enriqueciéndose, los empresarios siguen ganando más plata. Claro, el cobre está ya sobre $4 la libra. Y lo que ha retornado es solo de Codelco, lo que sacan las cuentas son 2.000 millones y tanto, pero está lo que paga, no sabemos cuánto es el otro 70% que está en manos de las grandes empresas y que tienen que pagar impuestos. habría que hacer la comparación si pagan más que Codelco, que tiene solo el 30. Pero esto evidentemente que ayuda al desarrollo de la economía. El cobre es un elemento vital para Chile, por algo Salvador Allende dijo que había que nacionalizarlo, y se nacionalizó. El problema es que después la dictadura, la mayor parte la entregó a manos privadas. Y ahí sí que se puede estar produciendo una reactivación de la pequeña, mediana minería, seguramente, y eso mueve a varios miles de personas, pero eso en el norte chico, el norte grande. Pero por ahí estamos, pero nuevas fuentes de trabajo no sé si se habrán creado en alguna otra parte en Chile, porque no veo que exista un proyecto de desarrollo. También se ve que el gobierno está tratando de hacer más inversiones públicas. Y yo me imagino que gran parte de lo que están hablando de que se han vuelto a abrir puestos de trabajo es en la construcción de viviendas. Y también en la construcción de caminos, reparación de puentes, etcétera, que es una medida que toman los gobiernos cuando hay que, de alguna manera, restablecer el curso de la economía. Pero sabemos que eso no alcanza para todos, no alcanza igual para todos, igual las diferencias, las desigualdades se mantienen y el poco poder adquisitivo del pueblo en general también se mantiene. Hacemos un breve alto a esta hora, regresamos en un instante entre telones, lo que hay tras cada noticia. Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, a esta hora la conversación del programa de Domingo Domingo con el diputado Guillermo Teller. Patricio Palma. Mira, yo creo que este último tema que se toca es muy importante para los meses que vienen, porque si uno lee las opiniones que se han entregado durante la semana, por cierto, hay coincidencia en que estamos en presencia de un nuevo ciclo del cobre, un nuevo ciclo alcista de precios. Estamos a punto de romper el récord de precios sobre 4,30 centavos de dólar por libra. Y hay que pensar que en este momento, por cada centavo de dólar, la libra de cobre que sube, el gobierno recibe por lo menos 25 millones de dólares adicionales. Entonces, si uno suma, efectivamente el gobierno podría recibir 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares adicionales este año. Que claro, podrían dedicarlos a algunas actividades como las que señala el diputado, de obras públicas, etcétera. Pero ahí es donde surge la pregunta y la pregunta que yo le hago al diputado Tellier. Nosotros no tenemos un sistema impositivo sobre el cobre que dé cuenta de estos periodos en los cuales se producen estas enormes tasas de ganancia de las compañías. Se estima que el cobre, para producirlo en la gran minería en Chile, se ocupan alrededor de 2,10, 2,15 centavos de dólar por libra producida. Pero se vende a 4,30. Entonces la tasa de ganancia es más de un 100%. Ya quisieran muchos empresarios chilenos tener esa enorme facilidad en las manos. La pregunta es, ¿no están ya los tiempos maduros para hacer, sino una segunda nacionalización del cobre, poner por lo menos un royalty variable que sea mucho más importante cuando sube el precio del dólar? ¿Ha pensado en esto el Partido Comunista? ¿Han pensado en esto los partidos chilenos? Hace bastante tiempo que hemos pensado en esto y hemos propuesto en el Parlamento, ¿no?, un royalty variable, varios tipos de royalty, u otro tipo de impuesto, el impuesto a los super ricos, qué sé yo, que también es una variable de esto. Y también hemos planteado la necesidad de tener otro trato con las empresas extractoras del cobre. Pero la defensa de estos intereses es bastante cerrada en el Parlamento, me quiero decir. Entonces hace falta hacer conciencia. Yo sé que hoy día parlamentarios regionalistas están planteando, y yo estaría de acuerdo con eso, de que una parte de este excedente sea cobrado mediante impuestos por las regiones donde se produce el cobre. una parte, porque el cobre es de todos los chilenos y chilenas, no es solo de la empresa ni de la localidad donde se produce. Pero sí que podría haberse beneficiado de esa zona, que claro, produce gran cantidad de cobre, pero la situación social no es de las mejores. Pero yo creo que hay que buscar un camino. Y también el proceso constituyente es un elemento que a mí me parece vital. O sea, el cobre, sí, sabemos que el cobre puede que se acabe en un tiempo más, no sé cuántos años, hay reserva, parece, para muchos años en Chile. Pero debiera preverse, o sea, ya tenemos una experiencia bastante lata, grande, respecto de los vaivenes que sufre el precio del cobre y de cómo toda la sociedad y el Estado debiera haberse beneficiado con estas alzas de precio, porque efectivamente las ganancias son enormes, ¿no? Son enormes. Hugo Guzmán. Sí, diputado, yo lo quería llevar al plano de lo que está haciendo el proceso electoral de cara al 11 de abril y específicamente sobre tres puntos que están en el tapete. ¿Cuál es su opinión primero respecto a realizar la elección en 2 días? Luego, los atrasos en del CERVEL en cuanto a entregar recursos públicos para las campañas. Y lo tercero, este tema de la franja, que sobre todo están planteando los independientes en relación a los tiempos que hay en la franja. Y sobre la segunda pregunta, bueno, hay atraso en todo eso, pero se ven hasta, por ejemplo, una caudalada chilena en Estados Unidos que entregó millones de pesos para candidaturas de la derecha, etcétera. Esos tres puntos respecto a lo que está haciendo el proceso electoral. Claro, hay diferencias notables en cuanto al financiamiento de las campañas. Porque si bien es cierto existe una base de financiamiento público, hay partidos que se quedan solo con esa base de financiamiento y no pueden hacer mucho más, porque no son potentados las personas que forman parte de esos partidos, ¿no? O la familia de esos candidatos. Entonces las donaciones seguramente deben ser muy pequeñas, a lo más son trabajos voluntarios, que también hay que declararlo como que si fuera gasto de plata, es medio irrisoria esa cuestión, ¿no? Es medio irrisoria. Entonces aparece gastando mucha plata en circunstancias que son trabajos voluntarios, pero que hay que de alguna manera decir esto es lo que vale y se gastó esto, ¿no? Cuando se dan cuenta de los gastos de la campaña. Y uno ve en los diarios, bueno, las listas de gente que le da, como usted dice, que mucho es a través del Banco del Estado y otro a lo mejor no sabemos cómo. Siempre se le ha arreglado a la derecha para financiarse. Ellos tienen cómo hacer caja, dónde sacar plata, cómo manejar la plata, cómo hacer trabajar gente, etcétera, etcétera. O sea, siempre van a tener un despliegue superior al nuestro en ese sentido. Ahora las platas ya fueron entregadas, una parte, un adelanto, ¿no? Fue entregado un adelanto creo que ayer, no sé qué hora. Y dicen que el resto lo van a terminar de hacer cuando ya queden definitivamente inscritos todos los candidatos y candidatas, cuando resuelva el Tribunal Supremo, que tiene un proceso muy atrasado, y que está atrasado porque el sistema de inscripción de candidaturas era bastante engorroso, le quiero decir, y se cometieron varios errores que no sé si lo irá a reconocer el Servicio Electoral en algún momento, pero era muy difícil inscribir los candidatos y candidatas. Y eso le ocurrió a todos los partidos, pero es una cuestión que hay que advertir, que hay que mirar. Ahora, en relación a la franja televisiva, bueno, e incluso la inscripción de los candidatos independientes, nosotros teníamos una postura en el Parlamento, fuimos derrotados, que era en pro de las candidaturas independientes, y en el y en la franja, bueno, no tenemos arte ni parte. Usted sabe que en la franja el Consejo Nacional de Televisión todavía se rige por un sistema binominal, y hay tantos de derecha y tantos de la oposición, pero que son de la Concertación, ¿no? Y son ellos los que deciden, son ellos los que deciden. Nosotros tenemos propuesta de que de alguna manera, seguramente se va a discutir también en el Parlamento, de que se vea cómo aquellos que no pueden decir ni pío, puedan decir pío pío, un poquito más, pero que no se quede la impresión de que aquí alguien está manejando, mangoneando en esto. Nosotros, por lo menos, no tenemos arte ni parte en ese Consejo Nacional de Televisión, que es una cuestión, ¿eh? También es una materia. Nosotros creemos que el Consejo Nacional de Televisión debiera estar, el Consejo Primero de Televisión Nacional, debiera estar conformado por todos los sectores, de partidos y de independientes. Debería haber no sé si un directorio o un consejo o algo en que todos tengamos participación y podamos decir, oiga, mire, pero aquí hay una desproporción en la noticia y sobre todo si es un ente estatal. Y en el servicio electoral, bueno, lo mismo. Allí están todos los partidos, pero hay partidos que no estamos. Que no estamos sencillamente, y eso es por disposición, quedó así, por un sistema binominal. ¿Ya? Entonces eso hay que cambiarlo, como hay que cambiar el Tribunal Constitucional, son todas materias para el proceso constituyente o para proyectos de ley que cambien eso, que cambien definitivamente. Ahora, en cuanto a hacer en 2 días la elección, mire, es una opinión muy personal, yo no estoy de acuerdo. Porque en el plebiscito fue a votar toda esa cantidad de gente y votó bastante bien y no pasó nada. Sería un poco más larga porque son más candidatos, hay que marcar más cosas ahora. Bueno, se puede hacer más largo. El plebiscito también fue un proceso más largo, se puede hacer. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Si usted pone el primer día la elección de constituyentes, y no sé, de gobernadores, y la otra semana o al día siguiente la de alcalde y concejales, no hay nadie a esa segunda elección. Estoy seguro. Entonces aquí yo creo que tiene que aprovecharse para hacer un esfuerzo cívico, democrático, para que vayamos todos y todas a votar en un día por todas estas elecciones, que las consideremos todas importantes como lo son. Todas importantes como lo son. Pero lo otro, no sé qué. ¿Qué objetivo tiene en realidad? Porque ir a hacer a 2 veces a votar a las personas es doble riesgo. Y se quiere evitar el riesgo. Es doble riesgo. Pero además se corre el riesgo de que a la segunda votación no haya nadie, ¿no? Y tengamos una elección muy esmirriada. Entonces, yo no sé lo que piensan los otros partidos políticos, pero a mí no me convence, no lo hemos discutido en el partido, seguramente mañana vamos a discutir ese tema, porque creo que esto tiene que hacerse por reforma constitucional, pero por lo menos yo no estoy convencido, porque le encuentro que es como un manejo un poquito complejo del proceso electoral, además que hay lío con los vocales, que hay que incentivar los vocales, que vuelven otros concejales o los mismos. No, pueden, la van a quedar guardadas las urnas si es que no se completa una elección. Entonces es muy complejo, ¿ah? Y puede pasar lo que está pasando en varios otros países, pues, que al final sale la acusación de fraude y se presta hasta para golpes de Estado después, ¿no? Y estamos en un momento delicado, que es un proceso constitucional, entonces tienen que ser las reglas muy claras, que no se aparezca, que se está dando más facilidades a una parte del proceso electoral, al otro no, que se menosprecia, por ejemplo, la de concejales. La de concejales es muy importante. Y acordémonos que la de concejales hubo una abstención muy grande, hubo comunas que votó el 17%. La última de concejales. Entonces, ¿queremos repetir eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Y claro, a la derecha le conviene porque en sus comunas van a votar. Pero las comunas populares, la gente no va. Está comprobado. Y va cuando hay un interés. Y el interés hoy día es la convención constitucional. Entonces mucha gente va a ir por eso, bueno, y ahí, que ya teniendo los votos en la mano, que decida cómo vota en la otra elección. Hay algunos que dicen que puede elevarse en un millón la afluencia de nuevos votantes. Es harto. Entonces, y hace medio impredecible los resultados. La derecha está diciendo que van a ganar 3-0. Yo creo que son un poquito canto de sirena. No creo que sea así. Claro, juegan en la dispersión, diciendo la oposición, pero veamos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, después aclaró un poco Belolio qué es lo que había querido decir con esto del 3-0 por goleada. Dice, lo que estamos haciendo es que vamos a obtener el tercio fácilmente. Y eso es distinto y es claro, más grave. ¿Cómo lo ve usted? Y es muy grave porque este señor es el ministro del gobierno. Entonces, o sea, lo que hemos dicho, que el comando electoral de la derecha está en la moneda, es verdad. Y ahí están determinando cuáles son los candidatos, las candidatas, y esto lo refleja de cuerpo entero. Y el ministro dice, lo que estamos haciendo es que vamos a sacar el tercio, por lo menos. Así es. Bueno, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, comenzamos este programa hablando del comienzo de clases este mañana lunes. Ya comienza. Hay distintas propuestas, unas mejores y otras peores. Lo concreto es que también hay un crecimiento de los contagios en el país y la Organización Mundial de la Salud también está advirtiendo que el COVID-19 sigue propagándose a ritmo muy elevado en toda Europa. Entonces, eso indudablemente trae también a nuestro continente el problema de un nuevo rebrote. Comienzan las clases y va a producirse un hecho nuevo que los niños se van a reencontrar. ¿Y cómo se va a producir eso? Es una cuestión que todavía no está con 100% certeza. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva ya de parlamentario o de presidente del Partido Comunista? Bueno, el tema es que, mire, primero en relación a la vacunación, que se ha dicho que en Chile ha sido exitosa. Yo creo que sí, que es un éxito hasta ahora relativo, pero exitoso. Pero hay ya una discusión entre el organismo asesor, digamos, del gobierno en materia de salud, que está planteando la idea de postergar la segunda dosis de la vacuna. Ahora, aquí fuimos vacunados, si mal no entiendo, con la Sinovac, que es la vacuna china, que claro, tiene un 50% de certeza en la primera inyección. Claro, ellos hablan de que la Pfizer tiene un 80 o un 70. Bueno, puede ser, pero hoy día nomás estuve leyendo a expertos a nivel mundial que dicen que, porque muchas partes están planteando esto, es para ahorrar vacunas, para ahorrar plata y para vacunar a todos de un viaje, que dicen que hay que verlo con mucho cuidado, porque no está probado que baste con una dosis, no está probado. Entonces, si eso se aprobara, crearía ya una incertidumbre en nuestro país, ¿ah? Porque la vacuna no evita que uno se contagie. Lo que evita son los efectos nocivos del contagio. Y como usted bien dice, ha recrudecido los contagios, han recrudecido mucho. Ayer parece que estuvo bastante alta la cifra, una de las más altas, tengo entendido. Y claro, con la vuelta de vacaciones, aquí dicen que Santiago se va a elevar más todavía. Yo lo que diría es que en la vuelta a clase tiene que dar garantías de seguridad, de no contagio, a los niños y niñas en primer lugar, a los profesores y profesoras, y a los padres y apoderados, ¿verdad? Porque si se empiezan a contagiar los niños, tal vez a ellos no les pase nada, pero son vectores hacia sus hogares, y no le pueden a los niños dejarlos en la calle, tienen que recibirlos y no los pueden dejar aislados en ninguna parte. Claro, ya hay colegios que dan la alimentación, o sea, también están las manipuladoras de alimentos, es todo un mundo. Y así como están las cosas, yo no he escuchado, por lo menos de parte del gobierno, medidas claras respecto a cómo sería, cómo se garantizaría de que no existieran los contagios en los colegios, que no se pongan en peligro los niños. Entonces aquí tiene que existir una mesa, una conversación, yo creo, entre, bueno, el gobierno, pero el Ministerio de Salud, el Colegio de Profesores, los padres de apoderados, y en cada escuela tal vez ver las condiciones, porque no todas las condiciones son iguales en todas las escuelas. No, no podemos comparar una escuela pública, no sé, por una población popular con la escuela semipública del barrio alto, no, no hay comparación. Entonces creo que allí tiene que producirse la participación de padres apoderados, profesores y alumnos también, para discutir si es que están las condiciones en el colegio. Y si no están, yo apostaría porque no se reinicien las clases. No se reinicien. O sea, todos los países están tratando de hacerlo, pero si uno ve las noticias en otros países, las medidas, y uno ve las salas de clases, cómo están las salas de clases, cómo se han preparado para evitar el contagio, aquí no he visto ninguna foto de las salas de clases de un colegio. Vi en una universidad que sí tienen medidas, de poner los acrílicos, de poner todas esas cosas, pero aquí no he visto nada de eso, absolutamente nada. Entonces yo, esa es mi opinión, ¿no? Esa es mi opinión. Bien, Humán. Sí, diputado, sabe que le quería preguntar, es que me llegó por red ahora a propósito de lo de ir a votar 2 días. Llegó aquí por redes, alguna gente, no sé si es para aclararlo para los auditores, pero dicen que una de las propuestas es que se divida la cantidad de votantes, o sea, que un día vaya el porcentaje de la votación y voten en las 4 elecciones. Y que el otro día vaya otra cantidad de electores y voten por los 4. No, y el proceso es así o no. Es Ah, porque lo están bueno, preguntando, yo soy ignorante del proceso. es que hay varias propuestas, pues. Entonces no, yo no he escuchado cuál es la que hace el gobierno realmente. El gobierno lanzó la idea, pero no, claro, porque eso que usted dice sería un poco más pasable. Pero ¿cómo dividen a los electores? No sé. Claro. De la letra A a la no sé, pues a la P van el día sábado. Y lo de la P hasta la Z en el domingo sería así. Pero bueno, pero hay que mirarlo muy bien. Pero a mí, lo que yo sostengo lo que dije. O sea, si se quiere hacer otro tipo de martingala, separar las elecciones, o sea, los procesos, a mí eso no me parece de ninguna manera. Diputado, empezamos marzo y no solo de inicio de clases, generalmente, bueno, va a empezar a funcionar o sea, va a volver a funcionar el Parlamento. Tenemos una fecha el 8 de marzo, ya se planteó el paro productivo y reproductivo de parte de diversas organizaciones feministas, sindicales, de estudiantes, o sea, es algo que va a empezar a marcar la semana. Hay informaciones que entiendo que el día 6 de marzo van a haber varias actividades de homenaje a Gladys Marín. ¿Cómo ve en perspectiva usted esta semana que se va a iniciar y lo que son estos anuncios desde el movimiento feminista, desde el movimiento social? Bueno, yo creo Perdona, que tal vez complementando la sí. pregunta para hacerla en una sola. Yo veo que hay un despliegue necesario de todos los movimientos políticos, ciudadanos, etcétera, respecto a estas elecciones que ya entran en su tierra derecha. Y en relación a lo que preguntaba Hugo, ¿cómo visualizan los comunistas hoy día el desarrollo de las alianzas que han hecho respecto a estas elecciones? Porque no nos basta aquí con hablar de candidatos del Partido Comunista, sino que es muy importante saber cómo está dándose la relación entre esta alianza que se ha producido entre fuerzas progresistas del país. Bueno, yo creo que todo eso es un proceso, porque nosotros tenemos varios pactos. Uno, un pacto de convencionales, de Chile Digno, con el Frente Amplio, que seguramente haremos la franja de conjunto, creo yo. Se está discutiendo todo eso. Se está haciendo campaña, vamos en una lista. Ahora, como se sabe, cada uno se elige por su propia fuerza, no es que... Claro, y si a uno no alcanza a salir, los votos que consiguió le van a servir al que sale, que sacó más votos. Así es la cuestión, o sea, no es que estemos favorecidos un partido, no, aquí la pelea es de todo contra todo. Porque no hay subpacto en las listas, no existen los subpactos de partidos políticos en las listas. Cada partido en sí mismo es un subpacto. La Democracia Cristiana fue la que en el Congreso no quiso que hubieran subpactos de partidos. Eso es para la elección de parlamentarios y se rige con la misma... con la misma ley, ahora para la elección de constitucional. Y tenemos el pacto Chile Digno respecto de concejales y alcaldes. Bueno, también, pues, o sea, Chile Digno está haciendo su campaña, tenemos su manifiesto, tenemos su propuesta. En la mayoría de los lugares está haciendo campaña en conjunto, aunque todavía estamos peleando candidaturas. Que todavía hay candidaturas que están abajo. No sabemos cuántas más se van a lograr salvar. Y todos los partidos están en lo mismo. Por eso es que también hay en algunos lugares todavía se está esperando un poco, se está a la espera, bueno, si va a subir o no va a salir tal candidato. Pero en general es una campaña que se hace de conjunto. No va a haber franja, creo, para alcaldes y concejales, solo para constitucionales. Y no sé si va a haber para gobernadores. No lo sé. Ahora, la campaña está desplegada con los símbolos, con las propuestas que tenemos de conjunto. Ahora, es una campaña muy atípica. Yo estuve, he estado en algunos lugares ya presencialmente, sobre todo en mi distrito, y la verdad es que hacen un gran esfuerzo las candidatas, candidatos y quienes los ayudan por salir a la calle a hacer campaña presencial. Pero no se pueden juntar más de 5 personas en varias comunas. No pueden. Los banderazos igual. En los casa a casa es muy difícil que le abran la puerta. No abren la puerta. Entonces, claro, quedan los otros recursos propagandísticos que todavía no se han desplegado por ningún candidato porque no, primero no estaban las plata. Quiero decirle que sí han llegado muchos de distintos candidatos que no sé de dónde sacar las plata. Sí, no se han llegado, sí, nosotros también hemos sacado. Hemos sacado, sí, y con gran esfuerzo los candidatos nuestros también han sacado. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Si usted... algo tiene que poner en su plata. El problema es que si no saca los votos, esa plata no se la van a devolver. Claro. Al contrario, le van a cobrar. Es complejo el tema electoral. Y queda lo de las redes, que tiene que empezar a tensionarse, y después son las franjas y las radios. Así va a ser la campaña. No sé, esto se va a desatar, yo creo, ya en los próximos días. Y la verdad es que, por lo menos en este mes, la gente, igual con pandemia, la gente la que se quedó encerrada en su casa, se quedó en su casa, y la otra salió de vacaciones. Igual la gente salió bastante de vacaciones, o se liberó un poco de las actividades cotidiana, y la verdad es que no estaba la campaña como la primera preocupación de las personas. Yo creo que eso se va a ir dando todavía en unos 10 días más, esto va a empezar a... pero va a ser un espacio muy corto, eso es lo que quiero decir, muy corto. Entonces el esfuerzo tiene que ser muy grande y en un corto plazo, yo lo digo sobre todo para para los militantes de mi partido y también lo de los pactos, que el trabajo tiene que ser de todos los días, tiene que ser un trabajo de hormiga, ¿no? Y donde abran las puertas, bueno, se abrirán las puertas, se conversará, y en una esquina donde se pueda, en una plaza, bueno, convocar a 5 personas, conversar, ir conversando, también se puede hacer en un recinto, que también se han hecho, pero es así, entonces estar todo el día en pequeñas actividades. Claro, en una campaña usted sale a la calle, sale con brigada, conversa con la gente, golpea con las puertas también, hay gente que se enoja, que reta, pero la mayoría de la gente recibe, escucha, se hacen asambleas, ¿no es cierto? Actos, actividades. Ahora eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, por eso que también es un poco, no se puede medir cómo van a ser los resultados. ¿Cómo van a ser los resultados? Entonces, claro, aquellos... por eso es interesante lo que preguntaba el Pato, si estamos haciendo como pacto. Claro, nosotros como Chile Digno y como Partido Comunista, pero como Chile Digno en nuestro pacto. Y Chile Digno, que se dio a conocer en el plebiscito, ¿no es cierto? La Franja, que fue una de las mejores, quizás la mejor. Y los candidatos que no son conocidos, que es una primera... la primera característica que tiene tener un candidato a ser conocido es muy corto el tiempo para ser conocido y son malas las condiciones para darse a conocer. Entonces tienen que trabajar con los símbolos para que la gente sepa, ya, este candidato no lo conozco, pero sé que el pensamiento de este candidato está de acuerdo a estos símbolos. Y bueno, nosotros también trabajamos con la figura de Daniel Jadue, ¿no es cierto?, que está postulando por ahora como alcalde de Recoleta, que todos conocen lo que se ha hecho en Recoleta y que por lo tanto también saben a qué atenerse en cuanto a nuestras propuestas de gobiernos comunales y la labor de concejales. Así que esa es la situación de la campaña electoral, pero hay que seguir con el esfuerzo, ¿no? Hay que seguir con el esfuerzo. Así es. Bueno, diputado, estamos llegando al final. Oiga, prometimos un libro esta semana, pero otra vez estamos con problemas. Usted primero no ha dicho cuántos tiene, no sé cuánto. Mira, yo no sé por qué me pregunta tanto. Yo lo que dije que podíamos seguir, entonces tendré que proveer. ¿Quién provee? Ahora sí desconfía de mí. No, yo no desconfío. ¿Cómo voy a confiar de usted? Hasta voto por usted. ¿Cómo vamos a confiar en la loco? ¿Qué sorteo? Pero lo que pasa es que ahora no tengo esta semana cómo hacerlo porque estoy complicado con el manejo de redes sociales. La semana pasada fue igual, entonces no le eche la culpa al empedrado. Es que bueno, ya, si no está bien, si yo no le voy a echar la culpa a usted, usted no va a convertir en el empedrado mío. Pero mire, la próxima semana le prometemos a nuestros auditores que sí vamos a resolver el problema de los que escriben y nos dicen y los que llaman. Pero les voy a decir lo siguiente a los auditores: escriban a info@radionuevomundo.cl nuevamente para la próxima semana entrar en el sorteo. Que sí vamos a sortear 4 libros. No sé de dónde lo vamos a sacar, pero 4 libros. Así que para que lo tenga claro, y ahí se incorporamos a los que nos escriban durante el programa por el Facebook Live. Así que ya saben, a nuestros auditores, escriban a info@radionuevomundo.cl diciendo: yo quiero un libro del diputado Teller. Listo. Así lo resolvemos. Bueno, minuto final para nuestros panelistas. Partiendo, ¿quién parte? Hugo, Patricio, ¿quién? Patricio, ya. Vamos. Mira, yo parto diciendo que creo que lo último que planteó el diputado Teller es probablemente lo más importante en los días que vienen. Porque tenemos un pueblo maravilloso que demuestra su capacidad de organización, de movilización, de solidaridad en cada cosa que ocurre. Estoy pensando en esta increíble movilización que hay todavía por el niño que fue asesinado en Arauco, que muestra todas las virtudes y defectos de nuestro pueblo. Las virtudes maravillosas de estar allí, de ser solidario, de ser receptivo a una convocatoria. Y también el problema de que a veces eso da lugar a que sectores mal interesados exploten esa generosidad, esa capacidad para desviar su atención hacia otras cosas que no son tan relevantes como lo que tenemos por delante en estos días. Entonces yo creo que el llamado que hace el diputado Tellier a salir como hormiga, uno a uno, a conversar con el vecino, a conversar con la vecina, con el amigo, el pariente, y hacer esta campaña de una manera tal vez distinta a las que conocemos, pero como única manera de canalizar este potencial que existe en nuestro país. Fíjese que tenemos el 80% de gente que quiere hacer una nueva constitución, y lo manifestó en una elección. Bueno, ese 80% tiene ahora que votar por constituyentes que quieran hacer una nueva constitución. Esa es la tarea. Y creo que para eso hay que hacer este enorme esfuerzo que planteaba Guillermo Tellier. Creo que es una tarea completamente justa y necesaria. Y bueno, ahí se irá viendo durante el transcurso de marzo cómo evoluciona esta campaña, cómo se canalizan estas fuerzas. Yo creo que la convicción y la expectativa la tenemos, se mantiene, por lo menos mi deseo y mi expectativa es que estas elecciones signifiquen realmente un punto de quiebre en la trayectoria de nuestro país políticamente hablando, y me acojo por lo tanto a este llamado que hace el diputado. Hugo Gumbán. Sí, no, yo me parece que solamente estar atentos primero, por cierto, a que mañana es primero de marzo, está el tema del regreso a clase, con todas las polémicas, pero sobre todo con lo que realmente va a ocurrir en la escuela y con los niños. Yo creo que va a haber mucha atención en eso. Segundo, va a ser una semana como otras, en realidad, muy importante respecto a las determinaciones que se tomen en torno a la Araucanía, donde probablemente en los próximos días va a poder jugar un papel más protagónico el Parlamento. Lo tercero es que en la semana de preparación del 8 de marzo, con las diversas movilizaciones que se han planteado desde distintos ámbitos de la sociedad, empezando por las organizaciones feministas, entiendo que el 6 de marzo específicamente van a haber actividades de homenaje a Gladys Marín en este contexto. Y no ser reiterativo, pero sí poner el énfasis en lo que se ha planteado de que ya prácticamente empieza un mes donde va a ser vital todo lo relacionado con las campañas, con los llamados a que la gente vaya a votar y que vote fundamentalmente con lo que se aprobó en el plebiscito, que hay una real nueva constitución. Y bueno, el caso gobernador, alcaldes, etcétera, con aquellas y aquellos que están comprometidos con programas transformadores y de avances sociales. Gracias, Hugo. Diputado Guillermo Tellier. Bueno, yo, respondiéndole al ministro Belolio, diría, bueno, si usted quiere una nueva constitución de verdad, que contenga las demandas populares, entonces no vote por la derecha. Eso es lo de fondo en este país. Vote por aquellos que están por un Chile digno. Por un Chile digno. ¿Qué es lo que se está reclamando en las calles? Un Chile digno. Dignidad para las personas, para el trabajo, dignidad en el trato, contra los abusos, etc. Pero para eso no debe votar por la derecha, tiene que votar por aquellos que están por el Chile digno. Esa es la primera cuestión. Segundo, yo creo que sí, que se va a crear un hito el 8 de marzo, de nuevo, con la participación de las mujeres. No sé exactamente cuál va a ser el carácter de las movilizaciones, pero bueno, las mujeres han dado la pauta desde hace unos tiempos a esta parte. Y las marchas del 8 de marzo han sido masivas, decisivas, y no solo tienen que ver con la defensa de los derechos de la mujer, sino que han sido un impulso muy grande a las luchas generales de todo el pueblo de Chile por sus demandas. Y yo espero que esta vez sea así, así que todo aquello que sea contribuir, hay que hacerlo con esta conmemoración del 8 de marzo. Muy bien, Llegamos al final de domingo, domingo sin restricción, último domingo del mes de febrero, y ya la próxima semana estamos en marzo, mes crucial. Como decía el diputado, es un mes de campaña, no hay más. Vamos a hacer más. Y se acabó. Y el que no quiera conocer a sus candidatos, o no tenga claro por quién tiene que votar, tiene que esmerarse estos días para que tenga clara conciencia para dónde va su voto. Ojalá no se equivoque. Hasta la próxima semana, en este mismo horario de domingo, domingo, sin restricción. Nos vamos. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.